Cuando agarre la manija, no sé si lo haré tan mal como ustedes que arremeten gobernando marcha atrás. Conmigo te equivocaste de programa y de canal. Me tomaste por tu abuela que aguantó sin pestañear. Si tenés el monopolio del acierto universal, yo te dejo vía libre, pero vos déjame en paz. Y cuando las papas quemen, arreglate sin mamá. La feminista, María Elena Walsh. A continuación, una conocida amiga ya de esta islita, la polaca Wisława Szymborska, con una representación que la autora hace sobre las mujeres. Retrato de mujer. Tiene que ser para elegir. Cambiar para que no cambie nada. Es fácil, imposible, difícil. Vale la pena intentarlo. Tiene ojos. Si hace falta, a veces grises, otras azules, negros, alegres, llenos de lágrimas sin motivo. Se acuesta con él como primera de la fila, la única en el mundo. Le da 4 hijos. No le da hijos, le da 1. Ingenua, pero da buenos consejos. Débil, pero puede con la carga. No tiene nada en la cabeza, pero lo va a tener. Lee a Jaspers y revistas femeninas. No sabe para qué es ese tornillo y construye un puente. Joven, como de costumbre, joven, constantemente joven. Tiene en la mano un gorrión con el ala rota, su propio dinero para un viaje largo y lejano, un cuchillo, una compresa y un vaso de vodka. ¿A dónde va con tanta prisa? ¿No estará cansada? Claro que no, solo un poco, mucho, no importa. O la ama o está encaprichada. En las buenas, en las malas y por el amor de Dios. Retrato de mujer, Wisława Szymborska. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con las mujeres? Eso parece preguntarse la autora y responde. Van pasando mujeres. Cada día que pasa, más dueña de mí misma. Sobre mí misma cierro mi morada interior. En medio de los seres la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos ni tolero señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado, se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas se las oye soñar. Sonrío a su belleza, tiemblo por sus ensueños. El fino tul de su alma, ¿quién la recogerá? Son pequeñas criaturas, mañana tendrán dueños. Y ella pedirá flores, y él no comprenderá. Les llevo una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen no los supe tejer, y en manos ignorantes no perdí mi inocencia. Como nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura. Pequeña todavía, el pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que, como comprendía, yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar, y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma comprendiendo no despertara ya. Tengo sueño, mujeres, tengo un sueño profundo. Oh, humanos, en puntillas del paso deslizad. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo, y mi alma musita fatigada, ¡callad! Van pasando mujeres. Alfonsina Storni. Tocan a una y nos tocan a todas. Es una consigna que se ha popularizado a partir de la visibilidad de la violencia sobre la mujer en estos últimos años. Sin embargo, no siempre fue así, y la autora se encarga de dejarlo en evidencia. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andás a ver. Esa mujer, ¿por qué grita? Andá a saber, mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Andás a ver. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas. La mujer. Espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer. ¿Y esa mujer? Y estaba loca mujer. Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Susana Tennon. Say

Marta Gómez, Manos de Mujeres. Muy bien, querido náufrago, querida náufraga, hasta aquí llega nuestro amor. En el Día Internacional de la Mujer hemos repasado, vale aclarar, siempre es una lista acotada, limitada y muy parcial por mis propias lecturas y mis propias ignorancias. Decía, hemos repasado poemas de mujeres sobre mujeres. Gioconda Belli con 8 de marzo, María Elena Walsh con La Feminista, Wisława Szymborska esboza un retrato de mujer, mientras Alfonsina Storni piensa mientras van pasando mujeres. Susana Tennant nos interroga, ¿por qué grita esa mujer? Escuchamos a Leslie Gore con You Don't Own Me, y luego Tess Gallagher dejaba de escribir el poema para doblar una camisa, mientras en algún otro lado una mujer hacía lo mismo y una niña a sus pies miraba para aprender. Por último, Alejandra Pizarnik advertía sobre la niña y la máscara de la adulta. Finalizamos con la canción Manos de Mujeres de Marta Gómez. Cualquier crítica, comentario, sugerencia son bienvenidas. En Facebook estamos como / El Naufragio Radio, o bien puede buscarnos como El Naufragio / Música y Poesía. A través del correo electrónico elnaufragioradio@gmail.com, todo junto y con una sola R. Y por supuesto en el blog fabricantedementiras.wordpress.com. Para este día y para cada día, recomiendo un brevísimo corto filmográfico llamado La Inmensa Minoría, y a partir de las estadísticas que a nivel nacional han surgido sobre la violencia contra la mujer, vale recordar que el hombre no es el lobo del hombre, es el lobo de la mujer. Gracias y hasta la próxima. Se despide Johnny Domínguez. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. No.